la parte final le dieron una medalla del corazón más grande del monstruo, al Pototo, porque le pidió perdón a los que asustó y le dieron eso. Lo que asustó era una ardilla, tres osos, unas ratas y tres... Eso, lo que tiene como así y después... ¿Qué hizo Pototo cuando terminó y supo que había perdido? No le importaba. Estaba feliz, le dio gracias a Pampina y le felicitó por ganar. Y al final le abrazaron todas a Pototo porque hizo un esfuerzo y pero por lo menos le dieron la medalla. Por eso le dieron la medalla del corazón. El corazón del monstruo que tiene un corazón muy bueno.